Ay, gracias. Y las palmas. Por favor, favor. A mover, a mover. Esto para todas las domingueras. Vamos. Como decía, a ver. Ya no me sale porque soy enamorado. Me reproches por tenor y calavera. Si entre semana ves a varias a mi lado, no te preocupes, tú serás la dominguera. A ti te quiero para puro de festivos, para banquetes y reuniones especiales, para que adorne los salones inclusivos, para que adorne las páginas sociales. ¿Cómo? Yo te aseguro que serás la dominguera. Mera, mera, mera, mera. Y entre semana me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tú la primera. Yo te aseguro que serás la dominguera. Mientras el mala me conformo con cualquiera, pero conmigo serás una primera.